Puede que no es tanto un hombre tan largo. Sí, no, yo creo que no sé si es capacidad mental o quizás sea la la época del mensaje del texto. Ah, entonces uno así pone, Wilfred después de la una se le dan 3-4 mensajes. Y luego pone Red Bull, ya uno sabe que es Wilfred. Y de todas formas un día tendríamos que volver a traerlo, ya que de eso hace, va a ser 19 años, ya está mayor en edad de cuando le abrimos las puertas. Y en eso estaba el Dosivo, ¿usted se acuerda? Warren estaba el Dosivo haciendo tareas de manager con los Wilfred y bueno, no tenían cómo difundir a esta banda. Habían hecho toda la maniobra para echar a el bajista, es verdad, y darle el ingreso a Pepe Rambao y un poco para oficializar esa situación recurrieron a los Monóculos. Según día vamos a... Monóculo, ese tipo de cosas siempre las han podido. Exacto, porque si lo hubieran estado y hubieran disuelto y nunca más, no nos interesa. No. Pero cuando hay una persona que está molestando, no hay que contemplarla. Es una cosa que además es minoría. Claro, cuatro integrantes, en ese caso, si lo dividimos en porcentaje, era un 25% que estaba haciendo que es imposible. Sí, no, adelante en la carrera sabemos historias que no las conocen y no podemos divulgarlas. Pero... Ahora, hoy no podemos, pero... Todavía no, pero dentro de 25 años sí, ya se van a liberar al público de esas historias. Exacto, y bueno, que no tengan derecho de autor. Claro, y vamos a tener que traer a esta gente porque... o a su manager... Si los músicos están muy agrandados, si no... Sabemos que el manager es una persona accesible y bueno, sería interesante revivir estos tiempos cuando eran pobres, no como ahora, que andan en colachaca y todas esas cosas, ¿no? Exacto, y aprovechamos, ¿no hay? Nos dicen... Excusa la cantora. Bueno, nos dice el disco que... Bueno, no, pero le decimos a la gente que hay... Con respecto a la transmisión online, el mejor navegador para escuchar la emisión es Internet Explorer. Porque no hace falta descargar plugin. Así que se lo reiteramos a Deco, que nos avisa vía Messenger que no está pudiendo, pero él hoy me decía que era Mozilla y yo hoy le decía que era mejor hacerlo por Internet Explorer. Pero bueno, volvemos a lo mismo. Vengo muy molesto. ¿Qué le pasó? ¿Se acuerda el problema que yo tenía con la chivina? Exacto, sí, hoy ni la vi. No la vio. No la vio porque yo la estuve dormida. Ah, o sea, al final arregló. No. Porque... Estamos hablando de las figurinas de producción. Las pasantes de producción que no me dieron el material. Entonces las reuní hoy y la idea era recibirlas. Claro. Pero, ¿se acuerda que yo estuve saliendo con Fiorella un tiempo? Yo sabía que usted estuvo desintegrado con Florencia. Realmente con Fiorella era la cosa un poco. Fiorella es otra calidad, sí. Es otra persona. Y bueno, se plantó la muy atrevida y me dijo que si yo la seguía, ya iba al café que entraba todo. A mi señor. Bueno. Está trabajando. Y además tienen se les ha aumentado el comunico el estipendio porque estaban haciendo un buen trabajo. El que hace se equivoca, el que no se equivoca es el que no hace nada. Exactamente. Me parece muy bien. Yo quise comunicarme con ellas, intenté reiteradas oportunidades y no pude, y dije, bueno, lo dejo todo en manos de Warren. Así que bueno, no hablaron nada de mi caso, ¿no? No, porque si no vas a comentar más todavía. No, por ahora, digo, no sé si ya hacen algo usted. No, yo siempre le dije. Claro. No, al contrario, debe estar escuchando. Ahora le mandamos un saludo a Florencia, a Pau y a Florencia. Son tres las que teníamos trabajando. Digo, es difícil retener los nombres, por eso muchas veces no las mencionamos, porque van rotando. Van rotando, tenemos acuerdo con todas las universidades privadas, que tienen la carrera de comunicación, de la comunicación, y cada tanto hacemos un cambio, aunque en este caso me parece que va a haber una permanencia quizás un poco más prolongada que los otros, dadas las circunstancias que rodean el tema, ¿no? Pero también puede haber un cambio parcial, no sé, hay que verlo. Exactamente. Hay un mensaje para ustedes de Deco, Warren, no le conviene a esa chica. Después le paso los datos de una chica que atiende en el edificio de Andes 18. Allí hacen buenas promociones. No sabía cuando era academia ahí en Andes 18. No. Pero es una carrera fermental. Digo, hay poca gente, mucha gente ni sabe que incluye la carrera de comunicación. Pero hablando de repente con un profesional, a mí me ha tocado hablar con ingenieros, y cuando le empiezo a contar la interna de llegar con un mensaje hacia todo el país, no hay quien no se sienta cautivado por la, por la carrera. Porque además es una carrera que incluye cosas tan diversas como un diario o cine. Exacto, todo tipo de comunicación, videoclip, uno puede hacer, se puede, guiones, radio también, en fin, yo creo que ahí hay una paradojalmente hay como una situación extraña. Ciencia de la comunicación tendría que ser la carrera que mejor comunicar sus posibilidades, pero sin embargo no lo hace. Hace como un llamado a silencio, una cosa, descúbrelo tú mismo, y está muy bien, pero creo que se está perdiendo mucha gente que podría rumbear también para la comunicación y de esa forma aportar al pueblo, y además hacer un buen dinero, porque realmente los resultados de esa carrera. No, y eso es uno de los personal más cotizado y más requerido. Uno dice, tengo un título de ciencia de la comunicación, bueno, y ahí se abren miles de ofertas laborales. Ni siquiera hay que mirar el diario. No, lo llaman a uno. Claro. Yo tengo caso de gente que ya está por dar el último examen y ya le están llamando de empresa para que empiece a trabajar. Pero bueno, todo eso se da en un país que crece, que aumenta, como es el nuestro. ¿Pero qué pasa? Pero viene alguien a ponerle un palo en la rueda. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de mañana, de 9 a 13. Exactamente. Tenemos que decir que la gestión de monóculos provocó, sí, una disminución de la medida. El transporte, de todas formas, va a ser normal, Le digo lo tranquilito, en ese sentido. No, pero el transporte es el viernes. Ah, lo del día no estoy hablando. Perdón, mañana la enseñanza, me dice usted. No, mañana es todo. Mañana es todo ahora. Claro, se nos dio vuelta la Ah, no salía entonces. Sí, sí. Ahora es el festival. Sí, incluso de bancos, todo. De 9 a 13. De 9 a 13. Sí. No, entonces me faltaré a las 14 y arranco con toda la fuerza. No voy a esperar, no voy a madrugar. A las 13 no me lo van. No tiene sentido. No tiene sentido. El transporte sí desaparece el viernes a las 17 horas. No, pero el viernes, claro, lo del transporte fue no va a afectar el paro del transporte, no va a haber problemas con el transporte. Pero ahora estoy confundido, si no será mañana. No, porque el transporte mañana no para. Son así las cosas de estos muchachos que están raros, Lo que pasa es que hacen como esfuerzos para frenar y no lo logran. No, pero además, lo que yo intenta. Es que los principales circunstancias son ellos. Claro, porque no me muevo en el auto en particular, no tengo ningún problema. Pero ningún problema, pero ¿qué cosa es mejor que un país que avanza? Un país que avanza hace que, como el país avanza, todos los que están adentro del país avanzan. Claro. Ahora, si paramos para el país, para toda la gente se queda donde estaba. Sí, eso es malo. Es feo. Y además hace mal para el cuchi. También. Más ahora que hay que cuidarse por la... Por los plátanos. No, le tiraron las palas del sol. Ahora no me acuerdo. Ahora hay más claro el sol y el agujero del suelo es tremendo. Exacto. Y si no le damos plata, ni que no son poca cosa. Hoy ya escuché varios reclamos en ese sentido. Voy a hacerle llegar una carta a la Intendencia Municipal de Montevideo. Sigamos todos o de repente los ponerles bolsas. Si se podría poner bolsitas a cada pelotita de esas que largan la pelota y después que caiga la bolsa sola. Y no. Es una buena idea. ¿Cómo se hace con los... bueno, los bananos se hacen así, ¿no? Se ponen bolsas para que madure sin... ¿Se muere la araña del banano cuando le ponen? No llega a entrar, creo. Porque ahora me hace acordar los árboles cuando los podan, uh-huh. Les ponen un producto y el tronco es lo que quedó en el muñón, digamos, uh-huh. Y va un tipo ahí con un rodillo poniéndole esa claro. Misma gente puede dedicarse a embolsar. Claro. Las pelotitas inclusive pueden embolsar más de a una. Sí, no hay que hacer una bolsita por cada una, se puede hacer el manojo. ¿Sí? Claro, el racimo de la pelota de los plátanos. Y después, claro, pero me parece una idea excelente, ¿no? Sería... con una gomita, yo no sé qué es lo que tengo pensado. Una gomita, cuando el fruto cae, le iba estirando la gomita y punto, me queda acordado, cae esa rabita. Y otra barra una y cazarme en su... Se hace una montaña de bolsitas, las pones de fuego y ya está, y listo. No hay problema. Qué buena idea, claro. Vamos a escuchar... Pero tiene que ser un palo así como para así. Sí. Y para que... El barril de alborado, pero al final dije no. No llegaron ninguna. No me gustaba mucho porque había gente que no me gustaba. Entonces dije, para ser incómodo, porque al final uno termina no yendo, y claro, al final solo va una vez por mes. Exactamente. Y hoy tenemos una noticia en esa relación. Por eso no la agarré. Porque ahora, los que yo le digo que no me gustan, ahora pusieron una reglamentación, los cargos de confianza en la comuna van a ser marcar tarjeta. ¿Qué? ¡Esto es el comienzo! ¿Qué? ¡Esto es el comienzo! ¡Vamos! ¡Ah, la no. música! Matías, por favor, y ya volvemos. Oh, baby. de lunes a viernes a las 8 de la noche, la información tiene otra mirada. La de monóculo, cuando un ojo ve lo que dos no. Continuamos, amigos, tenemos que decir que también hoy no está con nosotros Mario García, que se encuentra está detenido, esperamos que no falten todas las pruebas y que podamos contar con... Yo tengo un agente amigo que iba a acordar las cosas, unas cosas, sí, no, yo estoy por acá con la oficina y también estuve... No, pero hoy trascendió la noticia. ¿Cómo se la pone? ¿Qué es lo que están más las mujeres? Pero hoy trascendió que yo ni sabía que hace 30 años que existe una píldora anticonceptiva. ¡No sé! Así como lo oye. ¿Para qué sirve? Una píldora que evitaría la concepción, justamente en el acto sexual. Ah, para que no quede preñada. Exactamente, lo cual deja, abre posibilidades al placer, hasta ahora inexploradas, para nosotros, claro. Por ejemplo, en lo que es particular, ¿no? Claro, así que, entonces, pero ¿y con el asunto de las publicaciones? No, eso no lo he visto. Que ella dice la píldora, a mí no me interesa, yo ya me pasaron cuatro veces, me pasé, yo no quiero más. 2,000 millones de personas en el mundo único. Alguno tiene, ahora que está todo de moda. La diversidad. Algunos de ustedes. 30 años de esto que nunca tuvo la aprobación por parte de la iglesia. No. Creo que... Estuvimos en el comité donde lo aprobamos. Exactamente. Y... 30 años, por eso. 30 años nosotros nos venimos a terminar ahora. Yo no sé, a veces... Hay cosas que... Claro, algunas que pasan por abajo de un reino no se entera. Yo no sabía que nos vuelva, digamos. Hay un ruedo también en el comentario. ¿Ustedes inventan fuertes? Como un retrovisor en un avión, por ejemplo. Exacto, sí, no sé, me preocupa, de todas formas no me preocupa. Porque esto si prospera, sí. Va a transformar el acto sexual en algo de un recorrido de porquería. Claro, no como está pensado que es para... Siento que primero que nada hay que pensar en la concepción, ¿no? Claro, es un acto de amor destinado a la concepción de un nuevo ser humano. Claro. Eso es una relación sexual plena. Uh-huh. Esto otro que sería con la píldora... Sí, no, si uno usa concepción, lo puede usar fuera del hogar. Claro, esa es la migración que... Justamente para no traer al hogar... las consabidas publicaciones. Exactamente, y también por una cuestión de respeto también, claro. Hacia la esposa. Para que no haya contacto de la piel con no quiero ni pensar. Ahora, al hogar. El hogar es sagrado. Y hay que respetarlo. Y hay que respetarlo y claro, y el preservativo no se puede usar en la casa, porque en la casa no. Es para tener hijos, para una familia. Exacto. Esto es la esposa. A veces uno tiene necesidades y bueno. A veces tenía chance y uno la aprovecha. No ocurre, o sea. Pero son cosas momentáneas y son cosas que... Y despojadas de sentimiento. Eso, al final uno queda con un vacío. Yo, la verdad, a ver, tengo que ser sincero, le he sido infiel, ha sido una carita al aire. Sí, y la verdad que cada vez que lo hago lo lamento. Porque no quedo bien, me siento falta, me siento vacío, me siento materialista, me siento como una mala persona. Es verdad, pasa eso. ¿Quiénes queremos a nuestra esposa? Claro. Hay quienes no la quieren y no les importa. Tienen las armadas. Yo sé de casos de doble vida, ¿verdad? Pero hoy estamos para grandes revelaciones, ¿no? Sí. Monóculos, sí. Hay gente de doble vida. ¿La tatita? Que mantienen de repente dos hogares y hacen... Yo no sé. Bueno, son en el principio gente de verdad, ¿no? Sí, en principio, ¿no? Pero hoy si no es forzado. Sí, pero no, eso pasa, sí. Digo, no, hay... Daría para hablarlo por hora. Pero se puede amar al nombre de una mujer, por ejemplo, esas personas, ¿las quieren a los dos? A mí me cuesta creer. A mí me cuesta querer a una. Sí. Me cuesta. Por eso, dos. Entonces, vamos a hacer una pausa, tenemos para pensar. Sí, para pensar, los dejamos con estas reflexiones que... me imagino que está escuchando ahora Monóculo y que una vez que empieza, que nosotros liberamos la pausa para pensar, se miren a los ojos y... Y hablan en Uruguay. Exactamente. Vamos a la pausa, Matías, y ya volvemos. Cuando su televisor se pide de rojo a causa de las malas noticias, de lunes a viernes a las 20, Monóculo le ofrece una refrescante ensalada informativa. Las mejores cosas de la vida pueden mejorarse, y no hay letras. Comprobalo visitando el nuevo local de Bernardo, pegadito al dedo. Música apropiada para esa mirada a los ojos que planteábamos hace minutos aquí en Monóculo. Pero además de esa opción de escuchar Monóculo a través de AM Libre, pueden hacerlo a través de 1410amlibre.com, a través de monóculo.com y a través de rompantodo.com. En monóculo.com además hay una sala de chat que hace minutos estaba Deco, justamente colega y amigo con quien estuve hoy pasado el mediodía en su programa Meridiano Juvenil, y le hacía justamente una pregunta en el chat a Deco, porque me comentó una cosa. Deco le gusta escuchar la radio a la noche tranquilo cuando no están haciendo batizo en la casa. Sí, una mejor hora. Madrugada, tranquilo. Y el otro día me comentaba que era en CX30, un programa en la que la gente opina. No sé el nombre del programa, si Deco lo sabe, que por favor lo ponga ahí en la sala de chat. Justamente había un comentario, no sé si de una señora o un señor, en el que se manifestaba en relación a Monóculo diciendo que éramos unos fascistas. Bueno, me parece que... creo que el señor o la señora debería ir corriendo era a un diccionario. Era un señor. Debería ir corriendo a un diccionario, ver la definición de fascista, luego buscar la definición de Monóculo y ver que no tienen nada que ver. Exactamente. No sé, pero de todas formas es una señal favorable. Es una señal de que estamos siendo escuchados. Claro, y convocamos a quien, si continúa en sintonía en el día de hoy, se manifestaba con esos conceptos, a que se comunique de esa forma esa persona y todos los demás al 480-0121. Si no se animan a hablar directamente, pueden usar el 480-6568 para dejar un mensaje, y también pueden dejarnos un mensaje de texto en el 096-852-858. Pero es preocupante esto, ¿eh? Un aviso que quiero echarle un feliz cumpleaños a mi papá, que está cumpliendo años hoy. ¿Están escuchando todos? Todos. Cuando vieron que yo salía para acá, se prendieron la radio. ¿Dónde estás, hijo? ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas, hijo? Porque claro, le preocupó que yo saliera tan de noche. Claro. Y entonces, le dije, no te preocupes, que cambiaron la hora, no pasa nada, me voy a la radio. Ah, el programa, y todo paró el cumpleaños, se le prendieron la pica y... Si tenemos que tener un tema de feliz cumpleaños, no sé si tenemos después de... No le gusta. ¿No? No, no, sobrio. Sí, es otra... Bueno, cada uno, y hay que respetar en ese sentido. Yo suelo respetar. Ayer, más precisamente, se realizó el debate en Estados Unidos, en San Luis, sí, el segundo. Hicimos la pregunta. Exactamente, el segundo debate de Obama-Bin Laden, sí, como se lo decía ayer, y McCain. Desde la papita. Es de Baja Pita, un industrial, industrial de del producto salido. Por eso es canadiense. Exacto. La papita es más canadiense. Hoy por hoy, digo, las capitales van y vienen, y estamos viendo lo que pasa con la crisis financiera, que hoy están, mañana no. Pero bueno, todas las encuestas de opinión a raíz de este debate dan como ganador a el señor Obama. Obama, sí. Otra victoria de Obama. Y también en la mina que está buena y Biden, ganó Biden. Claro, va 2-0 por el momento. 3-0. Dos debates. Dos debates de presidenciales y una de vicepresidenciales. creo que... yo no sé si las encuestadoras de Estados Unidos son tan buenas como las de acá. Me cuesta creerlo, pero de todas formas es indudable que sí tienen un peso en el electorado, ¿no? Claro. Llegado el momento. Y hay que ver que también en Estados Unidos no vota todo el mundo, como acá, no son tan educados cívicamente. Exactamente. Vota un porcentaje relativamente bajo. De verdad. Yo creo que, yo no sé si están, es un tema de educación cívica o, por otro lado, es un tema de confianza también de la gente en las autoridades. Daría para hablarlo por mucho tiempo, ¿no? Tenemos a alguien en el teléfono, vamos a ver. Buenas noches. Buenas noches, soy Graciela. ¿Cómo estás? Muy bien, Graciela, ¿cómo está? Bien, mira, no estoy de acuerdo con ese comentario que hicieron diciendo que son fascistas. Me puede gustar o no gustar, yo estoy todo el día con la radio, con la 14.10. Hay gente que está más interesante, eso es tan totalmente objetivo. Hay veces que tocan temas en el que digamos interesantes, de los cuales bueno tal vez escucho. Hay veces que no me gusta la temática, bueno, está cambio de radio y punto, pero no voy a decir que hasta el momento no los considero que sean fascistas. Ahora, ¿por qué están diciendo este Obama Bin Laden? ¿Cómo se llama? ¿Obama? Sí. Se mataron. Igual. Es una mnemotecnia que tenemos nosotros. Esta es la mejor forma de uno acordarse del nombre. ¿Sí, nadie tiene el apellido de Obama? No sé. Pero es que lo usamos nosotros. Es un... Por eso, pero ¿cómo se están poniendo Bin Laden? Sí. Eso es como decirle Pepe a José. Es un apelativo que le ponemos nosotros, pero no para nada ofensivo, ni nada, es para tenerlo en la memoria de... Para que sea más fácil la asociación. Claro. Pero no lo asocio, ¿sabes que no asocio? No sé por qué le dije no vamos a quitarle. Yo creo que puedo estar de acuerdo, ¿no? Dentro de los dos me gusta mucho más Obama, pero... pero que para Latinoamérica en realidad no se ha declarado que es muy comprometido. Sí, ninguno de los dos. ¿Eh? Ninguno de los dos se ha declarado muy comprometido con Latinoamérica. Sí, no, no, con Latinoamérica. Están pensando en otra parte del planeta, por ahora. Claro, claro, claro. No, eso más que nada era, digamos, mi interrogante que tenía era eso, ¿no? Porque no. Estaban diciendo, ustedes lo codifican así, digamos, le ponen ese... Claro, sí, después como papita Macaín. Por ejemplo, nosotros fuimos los primeros que le llamamos Pepe a Mujica. Ah, bueno, pero Pepe es un diminutivo de José y eso es una cosa que es lógica. Claro, pero eso empezó un día. Claro. Antes no pasaba. Con Obama va a pasar lo mismo. Dentro de un año todo el mundo le va a decir Obama a Vidal. Es como que invita además a la asociación, porque el nombre que se eligió también, teniendo la posibilidad de cambiarse el nombre y ponerse un nombre de repente, Marshall no sé cuánto, Roberto, el robot. A mí, pero ahí empiezan con la parte que yo no sé qué hacer. Cuando le estoy pensando pues, con esos lagues. Y bueno, pero usted se está riendo. Sí, yo me río, la verdad que me causa gracia. Quizás se trate de eso, quizás se trate de eso. Pero no, sí, nosotros queremos la felicidad de la gente y cuando la gente se ríe, feliz. Bueno, chao muchachos, bueno, chao. Gracias. Gracias por la llamada. No quedo convencida. No quedo convencida, aquí no. ¿Sabes qué? Porque no está acostumbrado a escucharlo. Se lo vamos a hablar. No, porque es lo nuevo. Hay que insistir, hay que machacar un poco más en ese tema y ya dentro de un tiempito sabe que no va a haber... No va a haber dudas al respecto. Pero es importante que se haya comunicado y además su opinión sobre que no somos fascistas, que es lo que nosotros decimos, nosotros no somos fascistas. Nos estaba hablando el público. A no ser que ganar el partido fascista, si ganar el partido fascista, ahí no podríamos dar. Si gana el partido fascista lo estaremos apoyando, guapo, no se preocupe. Vamos a ver quién está del otro lado. Buenas noches. Sí, buenas noches, muchachos. Gabriel de Reducto. Muy bien, Gabriel. Bien. Primero que nada, descarto que sean fascistas. Bueno, muy bien. Sí, son muy cínicos, que me encanta. Claro. Bueno, no, yo ni sé qué quiere decir cínico. Pero de todas formas, no me gusta. Como no sé... Parece que claro, como uno no sabe... Primero dice que no. Pero recién dijeron que el que quisiera saber lo que era fascista que recurriera al Mataburro. Muy si bien. No saben lo que es cívico, recurren ustedes también al Mataburro. ¿Saben lo que pasa aquí en la red, no? No hay que... Sí, pero sale el 20-0 en la fecha, ¿sabe? Aquí estamos también. Pero ustedes saben lo que es cívico. Pero ¿cómo era su nombre, perdón? Gabriel del Reducto. Gabriel. Bien, no. Yo los llamaba por otra cosa. Sí. Yo soy asiduo escucha el programa de los muchachos de la 30 también. No tuve la oportunidad de escucharlo, no sé si fue este domingo pasado o el anterior. No, es que yo no sé ni el día, realmente. Si este programa que yo digo está los domingos de 9 a 11 de la noche, más o menos. Pero supongo yo, conociendo a los muchachos que están en el programa, que esos no se hicieron eco de la opinión de los jefes. No, yo simplemente recataba la opinión de la gente. No. Me parece de todas formas saludable que la gente esté opinando de Monóculo, no es una buena opinión. Pero yo lo veo bárbaro, porque si opinamos, porque lo opinamos. Claro, lo veo bárbaro y aparte en definitiva también es propaganda para ustedes. Pero por favor, claro, y nosotros en el comentario estamos retribuyendo también. Y gratis. Sí, exactamente. Hoy en día un minuto de propaganda gratis no va a lo que sale. Uh-huh. Un minuto de propaganda gratis, le garantizo que sale gratis. No. Pero ese es el optimismo que a mí me gusta a ustedes. Está bien. ¿Estamos? Bueno. Era solamente para eso, considero que no son fascistas, sigan adelante con el programa, que también sé que hay mucha gente que los está escuchando. Antes de ver los tres informativos de televisión, los están escuchando ustedes, y me parece muy saludable para el lugar. Bueno, muy bien. Muchachos, un abrazo. Gabriel, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Ya, poquito, así da gusto. Quienes quieran adherirse a esta posición, si es contraria, lo repetimos a otras radios, pueden hacerlo al 480-0121 y no, es también, es verdad. Si tienen la opinión contraria, pues bien. ¿Qué pasa si somos fascistas? ¿Cuál es el problema? Que acá estamos en democracia. ¿O no? Porque... Está bien, ahora no somos. Pero ¿y si fuéramos? ¿Eh? Vamos a ver quién está del otro lado. Buenas noches. Paul Monóculo. Preste, ¿cómo estás? Preste, ¿cómo está? Bien, bien. ¿Qué cuenta, Preste? Bien, no, estaba pensando en Obama, que es este... No es negro. No, ¿verdad que no? Sí, un maní crudo, medio tostadito así de apuro, pero no es negro. Sí, pero, son esos que cuando quedan los últimos en el manchero que están cualquier cosa. Exacto, y me parece que tiene algún retoque, porque yo veo que los labios están muy delineados. ¿Puede ser el delineador labial? Sí. Y le digo más, es pariente de Bush, tiene un ancestro común, lejano. Esto salió hace ya, cuando comenzó la campaña de Obama, se dijo eso. ¿En las plantaciones de Bush? Están emparentados, porque Obama es una cruza, ¿no? O sea, no sé si la madre es morena y él el padre era blanco, y bueno, y tiene por ahí. Pero le digo más, el doctor Luis Alberto Ramón Lacalle, sí, también comparte sangre con José Gervasio Artigas. Ah, bien, qué buen dato, parece. Y se lo voy a... Ah, dígame, ¿usted qué sabe tanto? Marín de Tobaldía, también comparte sangre con José Gervasio Artigas. Ah, somos todos hermanos en una palabra. Pero... No podemos ser fascistas. Cuéntame una cosa, a lo mejor usted lo sabe porque a mí me lo dijeron, pero yo no lo puedo confirmar. Que aquellos uruguayos cuyo apellido es de, como por ejemplo de Herrera, son descendientes de esclavos de la familia Herrera. ¿Y claro, es así? Porque Cayetano Herrera fue uno de los primeros pobladores de Montevideo, y claro, también tenían negritos en la chacra y en la estancia, en la ciudad. Claro. Y hubo también descendencia, digamos, con gente esclava, que Cayetano también estuvo ahí. Claro, hubo el mestizaje, digamos. Pero en el caso de los de Posadas pasa algo parecido. Ajá. Hay una rama de los de Posadas que fueron aumentados con matronas, pero también hubo matronas que tuvieron hijos. O sea que si seguimos el camino de la génesis, podemos llegar a una sorpresa tremenda. Es como que yo le dijera a usted que es pariente del general Viamonte. ¿Quién es pariente de General Viamonte? Sí, pudiera ser, por ejemplo, con el General Viamonte, tener un parentesco con el General Viamonte, que es un general argentino. Claro, no, ni loco, no, por favor. El general descendiente vio de los dominios de la Cora, que están emparentados con los indígenas y toda esa historia, y volviendo por ahí. Pero hay un montón de casos. Yo que sé, por ejemplo, yo soy pariente también de los Marías. Soy pariente de Alice también. ¿De los Alicias? Sí, después tuvo la separación con el tema del Emporio de los Sándwiches, yo creo que toda esa historia. Claro, pero con la Salmonella. Claro. Así que vio como él tiene la Todo va, nuestro vicepresidente, también es pariente de Luis Alberto Lacalle. María Julia Pou desciende del gobernador. ¿Cómo se llamaba? De Pino. Porque ella es Pou, Cristo del Pino. Ah, no sé, pero... Está con el lado genealógico de las autoridades. O sea, que el hijo del Cuque desciende de Don Cayetano, el hombre que era... El poblador. De dos cananas, y después también desciende de Girón, del Pino. O sea, que tiene sangre realmente... Noble, pero coloreado. Claro, o sea, somos todos parientes. Yo puedo hacer una investigación a fondo. Sí, me interesa. Yo hago una sorpresa, es importantísimo. Sí, lo dejo en sus manos, además lo veo dominando el área, Preste. La genealogía no tiene secretos a los que... Bueno, algunos, no hay que quedarse siempre por los documentos. Pero vio cuando hay, como usted decía, sobre los apellidos de, ¿no? Sí. A ver, hay de todo ahí. Pero doctor, cuando uno agarra el testamento y dice, le dejo la negrita Juana a mi hermana, le dejo el negrito José a tal. Y esos favores que después le dejo a mi mejor alaja a una criada, esa historia. Ahí va una empieza a desentrañar las relaciones parientes, que había en esa casa. Claro, lo que está por fuera de la historia oficial. Exactamente. Y eso es un novelón que falta escribir todavía. ¿Y por qué no empieza? bueno. No le contagiamos el ánimo, Preste, pero... No, sí. Pero creo que sí, es más apropiado. Además lo podemos después poner en la página para que la gente un poco rastree su apellido. Claro, exactamente. No, inclusive le voy a decir nada. Si le voy a enviar la documentación de estos parentescos que hablábamos, con la fuente. No son invenciones, sino que son fuentes que se pueden consultar en materiales aquí en Uruguay. Inclusive en la web hay algunos lugares donde también hay alguna información. Inclusive pueden hacer alguna llamada a esta gente que no traba, ¿no? Sí, porque además, si usted tiene todos esos datos, hasta el teléfono nos puede acercar. Sabe que los sitios de genealogía, además, hoy por hoy, en la red, están de licencia total. La gente paga para averiguar esas cosas. Ah, y cobran un vagón de plata, Claro, lo ponemos ahí para registrarse en la página y nos llenamos de dinero. Claro, pero con seriedad, porque hay muchos avatares. Sí, no, me hacen una... lo enganchan con una línea de los sales rusos y se la come toda. Y después va a tratar de ver si logra algo de herencia. Si para un avión, pasa a Moscú allá y no se vuelve sin nada. Entró a la iglesia de autobús allá, le abrieron el brazo y dice, no, este no era, este era José. No. Esto es serio. Claro, esto es serio. Esto es serio. Yo le voy a enviar ahora en estos próximos días, le voy a enviar ese material abundante para que manejen que la gente llame y consulte. Nosotros le buscamos inmediatamente. Muy bien, me parece fantástico, Preste. Bueno, muy bien. Bueno, le mandamos un gran abrazo. Bueno, y abajo, como siempre, abajo el fascismo. Ya está. Abajo quiere decir que el fascismo existe, ¿no? Porque está, pero abajo. Y abajo tenemos el cargamento de camisas negras que está esperando en todos los cambios. La última que pudimos colocar para Papi Ibañez. Muy bien. Hace unos años. Tenía la cortés. Bueno, creo que tiene una pausa. No siga, por favor. Bueno, gracias. Hasta luego. No sé si se acuerda de aquel incidente con Papi Ibañez, que le regalamos la camisa y después lo sacaron a golpe de otra parte. Es verdad, porque dijo que era anticomunista. Exacto. Vamos a hacer... En pleno proceso de reconstrucción nacional. Es verdad. No se podía decir una como que sea. Yo. Además es que el negro que es un color sufrido. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos escuchando? Estamos escuchando algo para que no corresponde. Vamos a escuchar un poco de música y después sí seguimos. Y seguimos con el tema de los debates, porque los debates no terminan en Estados Unidos. Acá también hay como latencia de... Y tenemos propuestas. Thank you. Amigos, lo hacemos muy breve. Quienes quieran comunicarse, 480-0121, 480-6568. Nosotros tenemos pausa de las 9 de la noche y volvemos. El ómnibus parece no avanzar. Los pasajeros están nerviosos, se acercan al centro. Comienza Monóculo, un programa que no espera por vos. Son un historiador y un poeta, son rock and roll y bossa, son cultura, son juguetes perdidos. Un par de noctámbulos en los tejados de la noche, juguetes perdidos, martes y jueves de 22 a 24, porque coste 10 años de vida. Estás en que coste 10 años de vida. Un radio que hacemos juntos. Escuchaste. 14 10 años de vida. Con facilidades en remates a Arandí. En San Martín Tembal y Carlos Chávez. Exclusividad de Casa Ramos. La solución rosquita. Su cocina. Come cruz. Cantan las burbujas. Alegre con sus dientes. Que la boca. Nuevo día y horario para los archivos de la memoria. Los sábados de 14 a 18 horas, por 14:10 AM libre. Radio de Periodistas. por primera vez en Uruguay, con un circuito de la Long Mountain Orquestra. Viernes 17 de octubre, 21 horas, Teatro del Agua. Presenta, presta, trascendente en Red UTS. Financia, Oca 2 Pago. Organiza, Intendencia Municipal de Montevideo. Ponete cómodo para escuchar las respuestas que siempre quisiste. Las respuestas del ruso. El nuevo libro de entrevistas a Mauricio Rosenko. Reservado este domingo a 85 pesos más el diario. La República. El diario plural. Búscula Central Telefónica para su empresa. Asesórese con nosotros. Matarcom. Estamos en comunicación. 440, esta sensación, pasó en Uruguay, es Matercom. Sabueso. Basura, buenos días. Se presentaron muchas boletas duplicadas mediante fotocopias. Uno veo que el tribunal de cuentas se basa en fotocopias para alcanzar sus resoluciones. Para no. Las cifras entregadas al tribunal de cuentas. Se ha armado una campaña de difamación. Real es alguna. Rómulo Camacho, una capa de pintura, 18.450 pesos uruguayos. Y otro de 7.933 pesos. Otra de 12.300 pesos. Yo quiero terminar en este tema. Tengo el apoyo total de mi gente, del pueblo. Ternos y de pausa con sabueso. Ponemos atención. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monocle. Hacemos un 222 en la radio. Continuamos, amigos. Otra de las opciones que no mencionamos, pero que la gente sí recuerda, es el 096-852-858 para dejar su mensaje. Y Beatriz escribía, son los mejores por lejos, un alto modo de transformar la realidad a modo de humor negro salado. Lo felicito, Beatriz. Hay cosas que yo no entiendo. Mira que la tienda al lado tenían prohibido la sal porque no la presión. Claro. Y humor negro, me parece que ahí estamos. Por las camisas. No puede ser por las camisas. Y agradecemos. Y hoy también recibíamos otros mensajes de gente que fue a ver el círculo, creo. A ver si lo tengo por acá. En la sala de teatro estaremos. Los cuatro. Beatriz nos dice esto y bueno, no sé si es la misma Beatriz, no tengo tal registro de celular, pero bueno, es gente que ha ganado invitaciones para ir a dar el círculo que hoy no tenemos, pero quizás bueno, mañana se envía con el película clásico. ¿Qué tal? Pero estábamos con los debates y... No, mañana no, mañana jueves. Mañana jueves, la verdad, el viernes. Estábamos con los debates, el más anunciado últimamente a nivel de marketing fue el de Obama Bin Laden, por otro lado, fiasco en la sala de chat decía a Barack Obama, los amigos le decimos Bin Laden. Y o sea que ese de que fiasco que está en la sala de chat lo conoce. Claro, él más estudió en Estados Unidos. Exactamente. Y además, digo, tiene pinta de buen tipo. Sí, pero es igual que Bin Laden. Exacto, yo como Macanudo. Macanudo, un tipo que va a cerrar, a tomar algo con él. Exacto. Y Macanudo también. ¿Cómo cambiar los dos? Sí, Macanudo además es que cae con las papitas. Claro. No le podemos nunca decir que no. Es la alegría de la fiesta. Claro, llegó Macanudo. Bueno. Después un minuto nomás, sí, porque se me ocurrió, y esto se dijo a los publicistas del mundo, uh-huh. Una fórmula presidencial de Estados Unidos y Rusia. Putin, Kalin. Kalin, Putin. El jingle, ya está todo. Y prácticamente es unificado el mundo. Y dejaríamos de tener problemas. Dejaríamos de tener... Ah, no en Uruguay, porque no tenemos problemas. Pero no había más crisis, cosas que los que le pasan a mí. No hay nada, ya está bien. Todo todo arreglado. Con Putin para mí. Hay que ver cómo reacciona Hugo. Despelado del mundo. Y bueno, Hugo se acomoda. Yo creo. De alguna forma va a quedar bien posicionado. Pero bueno, esto es... Nos volvemos al debate. Hoy también pudimos ver declaraciones de Danilo Astori en un programa del interior, creo que era una televisora del interior, donde decía, se refería a las declaraciones que... Danilo Astori en el interior. Exactamente, sí. No en Montevideo. No, no, está recorriendo, en una gira que va recorriendo el país, y se manifestaba a raíz de expresiones de Luis Alberto Lacalle, que daba un cuadro de situación, y Daniel Gastori le decía que se equivocaba en todo Lacalle con el diagnóstico que daba en relación a cómo recibió Astori el país y cómo lo entrega. Y invitaba, por otro lado, a Luis Alberto Lacalle a un debate en el que pudieran darse la cara y, bueno, decir cómo era la situación en un gobierno y en este, ¿qué hay? Entonces, lo de los debates está. Por otro lado, tenemos una campaña que no logra definirse en relación al candidato. El candidato del orden, porque prácticamente los candidatos del encuentro progresista son Daniel Astori, Mujica, Daniel Astori. Lo que resta definir es el orden. Todos los otros están inventando, Daniel Martínez y todo. Sí, a mí me preocupa de todas formas cómo se ha dejado de lado un poco la figura de Nino Boa. Bueno, Nino Boa ya tiene experiencia de ser vicepresidente y podría volver a hacerlo, ¿no? Sí, pero él me comentaba que estaba un poco cansado. ¿De la política? No de la política, pero porque trabajó mucho durante todo este tiempo, este periodo de gobierno, claro. Y quería retirarse, él todavía joven para lo que son las edades de los políticos, uh-huh. Y quizá presentarse para el Senado o diputado, es un trabajo un poco más liviano, claro, no tanta responsabilidad, y disfrutar un poco más de la familia, de la disciplina y de todas esas cosas que dicen. Ah, esta está muy bien. Esta es muy bien, casi usted. Pero bueno, Astori, Mujica, Astori, en fin, en eso circula todo. Yo creo que tenemos que aprovechar. Es una sugerencia que hace. Sí, porque además se ponen de acuerdo en cómo dirigir eso. Exactamente. Dicen que hay, que puede ser por elecciones internas, otros dicen que puede ser a través del consenso, que están teniendo reuniones secretas. Astori con Mujica con Astori. Y no se han quedado aparentemente en elección. No, es en acuerdo. Digo, los dos hacen destaque en que son muchos más los puntos que los unen que los que los separan. Pero creo que estamos. Monóculo propone una cosa y nosotros cedemos nuestro espacio para cuando así lo consideren tanto a Mujica como a Astori para hacer el primer debate entre ellos. Y que se dirima por llamada. Usted sabe que yo usaría el aplausómetro. O un aplausómetro podemos poner, nosotros tenemos acá un estudio, tenemos una linda fonoplatea, un espacio que podemos hacer sacar a todos los autos para que venga la gente. Y por el aplausómetro afuera, por correr por SMS, también ahí ganamos unos pesitos, por mensaje de texto, por llamadas, por email y a través de la sala de chat, que sea la ciudadanía toda que defina esto, pero sin... Pero en base a un debate, no en base a una persona. Exactamente, sin que intervenga la Corte Electoral. No, no, no, no. Es un gastadero de plata de loco. Cada vez que se hace una elección de callejón, puede ser una millonada. Y si no, no pueden porque no tienen plata. No. Yo creo que es momento de que el debate... No tenemos fecha, no están enterados, pero creo que el compromiso es primero con todos ustedes, que son la audiencia de la 1410 AM Libre y de Monóculo en este caso, que insistan tanto en este medio como en el medio que puedan incidir, que insistan sobre la posibilidad de hacer un debate entre José Mujica y Danilo Astori, José Mujica y el Monóculo, eso sí, nosotros no podemos aflojar esa idea que lanzamos hoy, hoy es 8 de octubre, ¿verdad? 8 otros. Y pero y, es más, con una webcam lo podríamos estar emitiendo. Sí, no, no, este, para esta circunstancia ustedes a través de la web pueden llegar a ver las caras, ¿no? La explicación de estos dos contendientes en algo que es común, en definitiva, que están como para un solo partido, están enfrentando. Es el mismo caso de Estados Unidos, pero son las figuras más renombradas. Es como fue lo que pasó con Obama y Bin Laden y la mina de Clinton. La Hillary. Después, la Hillary salió a apoyar a Obama. Yo creo que, no sé, nosotros de acá, un 8 de octubre del 2008, no sé si escuchan la idea refrita o reciclada, o lado, o salen en televisión, no hay, ya saben, ustedes lo escucharon primero y lo escucharon en mono. Los invito a escuchar un poco de música, sí, pero que yo quiero puntualizar una cosa. Lo que está proponiendo el monóculo no es un debate y nada más, es dividir la posiciones en la fórmula mediante un debate y luego que la los espectadores, la audiencia lo haga por votación, por mail, por SMS, por el aplausómetro de los que están presentes, etcétera, etcétera. Esto no se ha dado nunca en el mundo, lo estamos proponiendo por primera vez en Uruguay. Como siempre, Uruguay primero y Monóculo más primero todavía. Ténganlo presente. No sabemos si se va a realizar, porque no pensamos hablar con ninguno de ellos. No, creo que no nos corresponde a nosotros como comunicadores. Claro, pero eso es lo que tiene que venir a nosotros. Si después sale en otro lado, o si lo deciden hacer de otra forma, bueno, no tenemos nada que ver. Pero es que la cosa está clara y está planteada. Vamos a la música y luego volvemos. Thank you. Monóculo, dependientes de nuestra visión. Continuamos, amigos, en Monóculo. Recuerden, 480-0121, 480-6568 para dejar un mensaje o para mandar un mensaje de texto, 096-852-858. Flavio, ¿sabes qué de mañana? Yo normalmente en las mañanas me deleito tomando unos mates, comiendo pan con grasa recién salido de la panadería y leyendo desde la prensa. ¿Eso cuánto tolerancia? Por disciplina. No, eso no obedece a ninguna orientación política. Justamente para evitar eso. Exacto. Y bueno, estaba leyendo y encuentro en un diario que no se vende, que se entrega por suscripción. Mala cosa. Una cosa que por algo no quieren estar en los kioscos, no sé. Una nota firmada por Enrique Pérez, Marcelo Pereira, que dice una cantidad de cosas. Durante muchos años, sí. Hace una nota sobre la reelección de Vázquez, la campaña para la reelección de Tabaré Vázquez como presidente, cosa a la que nosotros siempre adherimos. Sí, y estamos en el comité organizador. Somos los encargados de buscarlo acá. Verdad. En el centro. Pero bueno, o sea, sabemos de qué hablamos, no nos la contamos. Sí, sí, sí. Y hace acá una cierta ironía. Ironía. Como que detrás de todo esto está Tabaré Vázquez. Y que por eso no dice nada. Pero ¿cómo? Claro, dice que, ¿cómo puede ser posible que haya toda una campaña, que sea un local, que se hagan pegatinas, etcétera, etcétera, y si el presidente no está de acuerdo, como ya ha dicho varias veces que no está de acuerdo, no lo va a gastar nuevamente? Sí, el otro día creo que en un programa le generó como expectativa de nuevo a los reeleccionistas. Pero sin decir que quería ser reelecto. Claro, pero hay una cosa que este muchacho debiera saber. Vamos a hablar de Marcelo. Y me parece que la nota roja la mala fe. ¿Esto es malicia? Yo eso se lo daría a un abogado para que estudiara. A ver qué es lo que dice la nota. Lea algún extracto. Uno se pregunta luego si el primer mandatario estará enterado de la existencia de estos afiches y tiende a pensar que sí, por lo cual supone que Vázquez ya les prohibió a los reeleccionistas el uso de su imagen y que nadie podrá acusarlo de violar mediante una autorización tácita el mandato constitucional. Solo un mal pensado se le podría ocurrir otra cosa. No me gusta el partido. No sé. Pero lo que yo le digo, yo, Guardia Cucurulo, un humilde periodista y un humilde seguidor de Tabaré Vázquez, es que Tabaré Vázquez está tan ocupado llevando el país adelante y atendiendo a sus pacientes de la española, que no se enteró. Exacto, no puede ser. No, le preguntamos el otro día. Y le mandé un mensaje de texto. Es ahora estás enterado de la campaña. ¿Qué? Hay que recordar, la memoria se corta, cuando Tabaré firmaba dos y tres veces las papeletas para distintas campañas de recolección de firmas que se firmaron. Era porque no se acordaba. No se acordaba de que había firmado. Claro. Pero el deseo estaba presente. Y eso fue lo que rescatamos. Es lo que rescatamos. Y en este caso, él me enteró de todas esas cosas. Porque no está para la chiquita, está para la grande. Pero me parece que Marcelo Pereira es el director también. Es de la publicación. Bueno. Es el dueño. Tendría que... ¿Cómo es? ¿Por qué no va y él le cuenta entonces a Tabaré Vázquez? Quizás... Sabemos que le sobra. Para hacer maldades le sobra tiempo. Quizás él pretenda... que está bueno, aquí mira eso. Yo creo que no están los kioscos. Y si no paga, empiezan a tener papeles, y van pasando los meses cada vez más. Me parece que esto está emparentado con cierta mala práctica de ciertas tarjetas de crédito, ¿no? Sí, a mí me parece. Yo lo que le digo a Luciano Pereira, que si él se considera un buen periodista, que vaya caminando, como cualquier oriental, habla con el presidente y le pregunta, presidente, ¿usted qué dice de taca, taca, taca, taca? Y ya está. O acaso, o si no, si se quiere hacer el periodista de eso extraordinario, que se disfrace de mujer y va a dejar de atender el español, y cuando se toca la ropa, hace la pregunta. Exacto. Okay. Y ya está. Sí, sí. Pero además la hasta el título de eso, suposición es optimista. Sí, no sé, no me gusta, a mí no me gusta este tipo de periodismo. No contribuye a nada. No. Contribuye más a la desinformación que a la formación, que es un problema. Porque la gente que termina en el ESO no tiene nada. Menos mal que estamos nosotros. Sí, por suerte nosotros lo pudimos explicar. Exactamente. Amigos, otro de los... Les decimos, tenemos un dato del Liceo 22. Sí, nunca fui a ese liceo. Está en la teja, y hoy un alumno llegó con una pistola calibre 22. Sí, un calibre relativamente bajo. Pequeño, sí, fue... lo llevaba en la mochila, eso fue descubierto, dijo que era más bien para una broma, pero creo que son las señales que nos están... ¿Estaba cargada? No estaba descargada. Son esas señales que a raíz de todos los sucesos que ha habido, desde que el gordito de Michael Moore... Claro, diseminó por el mundo la propaganda, las ideas de ir a los liceos a matar gente. Claro, eso después se repitió en Finlandia recientemente, después en Estados Unidos en dos o tres lados, creo que en Alemania también. Ahora en todos lados donde pasaron esa película. Exactamente. Ahora yo dije que no la pasaron. Sí. Usted está muerta, ¿no? Claro, cuando empezaron los títulos. Por favor, yo en la parte. Yo era hablar con la plataforma encargada. Y no, a veces eso es otra cosa. Los canales de televisión a veces es difícil llegar a la persona que puede impedir que te pase un problema, que es la prédica que hacemos nosotros siempre. Siempre estamos en comunicación. Sáquenlo del aire, sáquenlo del aire. Sin éxito. Pero, porque no sé, porque como... hay como un horario en el que atienden. Pero cuando empiezan a pasar las cosas feas, que es cuando uno quiere llamar, ahí ya no hay nadie. No, yo creo que además también tienen los títulos de los teléfonos, si hay algún teléfono que no atiende directamente. Aunque cambie la voz, no hay suerte, no hay tutía. Bueno, pero es la primera señal que surge desde el barrio de La Teja de armas. Yo creo que ha habido otros casos, pero no, creo que no fueron armas de fuego. En este caso sería el primer revólver de corte. Yo creo que sí ha habido armado. Sí, la pistola del padre, que era policía, que dejó paralítica a una gurista. Ahí va. Pero bueno, pero sabe que hay un consejo que Monóculo tiene. Sí. Si uno tiene un arma, yo particularmente no soy partidario de tener arma. No busco armas. Yo soy también de defensa personal. Con su pulso. Claro. Pero son las mejores armas. Son las mejores armas. Pero en el caso de tener armas, las armas son para dispararlas. O sea, si tienes armas, claro, si tienes armas, llevarlas cargadas y cuando estés dispuesto disparar. Porque si no, se la van a dar. Sí, ese mensaje es bueno. Para todos los iniciales del país. Los padres. Los padres. Vamos a una pausa, amigos, y ya volvemos. De lunes a viernes, Monóculo. Un programa sin malas palabras. En la sala. Para sentir. Para escuchar. Estás en 14:10 AM libre. Óptica Estela Sin Club, ahora también, el 26 de marzo, Luis Alberto Herrera. En nuestro octavo aniversario le damos la bienvenida a nuestro nuevo local, Puerto Museo. Muy cerca de todo, pero lo más importante, muy cerca de usted. En nuestro octavo aniversario, llevate de regalo nuestro exclusivo modelo colgante. Óptica Estela Sin Club, en Montevideo, tres locales. Dos en San Luis de Francini. Y ahora, en Puerto Museo, 26 de marzo, Luis Alberto Herrera. Y en Punta del Este, cada año entre 27 y 28, abierto todo el año. Tintorería Regia, la tintorería de los uruguayos, le acerca la tintorería a su hogar. Llamando al 400-6800, retiramos y entregamos sin cargo. Tintorería Regia, siempre pensando en usted. Pepe Guerra, concierto 45 años. Una noche para festejar toda la trayectoria de uno de los cantautores más populares de nuestro país. Pepe Guerra y su banda, en una recorrida por las canciones que marcan la historia de nuestra música. Interpretando también grandes hitos del tango junto a músicos invitados. Sábado 25 de octubre, 21 horas, Teatro de Verano. Pepe Guerra, concierto 45 años. Entradas en red UTS y red pagos de todo el país. Financia OCA, dos pagos. Invita a M Libre. Ponete cómodo para escuchar las respuestas que siempre quisiste. Las respuestas del ruso. El nuevo libro de entrevistas a Mauricio Rosenkopf. Reservar este domingo a 85 pesos más de día. Amigos, continuamos, 480-01-21, 480-6568 o su mensaje en el 096-852-858. Tenemos a alguien en línea, buenas noches. Buenas noches, soy Graciela de vuelta. Graciela, bienvenida. Bienvenida de vuelta. Muy bien. No, escuchemos una cosa, esas son las cosas que me revientan de ustedes. ¿Cómo van a estar diciendo de las armas que los padres tienen que encargar, que las armas son para estar disparadas en los liceos? No, era para ser disparados en los liceos. Ah, no, ¿cómo que no? No, es una regla para cualquier portador de armas. Es decir, si usted está en su casa, sí, e ingresa un ladrón, sí, y usted tiene un revólver, ¿qué pasa? Y usted no lo dispara, el ladrón le va a disparar a usted. Pero mi padre voy presa porque si está dentro de mi casa, imagínate vos, viste cómo son las leyes. Bueno, la diferencia entre ir preso y ir muerto es importante. No, pero yo entendí clarito cuando ustedes dijeron, uno de ustedes dijeron de que no era partidario de las armas, que no les gustaban las armas, pero que las armas tenían que estar disparadas. No. Eso no se puede decir. Escuchemos una cosa, con esta violencia que hay en este país, juro, van a decir una cosa. Otra cosa, cuando estaban escuchando, por ejemplo, el cineasta Michael Moore, uh-huh, es un excelente cineasta, o sea, cuando hizo este Bowling for Columbine, uh-huh, ahí es donde denuncia la ley del arma, vos sabes que tercero fue por eso murió, por eso, ¿verdad? Se murió. Uh-huh. Y el ayudante Martín, ahora que también era el club de Ripley, no sé qué diablo. Sí, también. Ahí está. Son esas sociedades violentas que siempre estuvieron, dice, el arma, y lógicamente lo que hace es una denuncia pública. El gordo se esconde, el gordo Michael Moore. Sí, por todo, bueno, hace una apología de la violencia con esta película. No, es una apología de la violencia. Ahí lo entendí más bien para ese lado, porque... Hace una denuncia, porque incluso cuando entrevistan a los padres y que tienen que matarle a la universidad, él no se inclina solamente para lo que está diciendo tanto que están ahí en esa conferencia de estudios libres, sino que también toma declaraciones de los padres que han muerto a sus hijos. A mí me parece un poco, yo creo que Gordo Michael Moore, que como que se abusa en esa película de la confianza que le da a Charlton Heston, que lo recibe en su casa. ¡Anda! Y el gordo no, no tiene reparos. ¡Anda! Michael Moore es un loco que se pasa, que es el único que denuncia así al asesino de Bush con todas sus palabras. ¿Ahí sabe? Por lo menos tendría que ser medio loco, pero piensa en Latinoamérica, piensa en América del Sur. Bueno, yo le voy a dar un dato para que... Sí, pero decime la verdad, ¿no? Es de verdad, mire, está que cualquier DVD de Michael Moore y lo va a ver. El sonidista de Michael Moore se llama La Torre y es uruguayo. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, no mucha gente lo sabe. Pero yo lo sabía. Bueno, yo cómo voy a adivinar que usted lo sabe. Pero dígame una cosa, ¿qué tiene que ver lo que yo le estoy preguntando a usted de las armas con que me diga que este hombre que es el solinista es uruguayo? ¿Está bien? ¿Bien por eso? No, no, yo le doy un dato con el que usted puede ganar una cantidad de apuestas. ¿Apuestas? ¿Pregunta y respuesta? Entonces, yo que sé, ¿usted va al bar? No, que nosotros creo que sabes. Yo no voy al bar, yo no tomo, no tomo. Pero con una vecina, con algo, discuten acerca de Michael Moore, sí. Y usted tiene ese dato, y a la vecina le responde. Pero a mí no me importa difundir a nadie, escuchame, yo me baso con tener cierta cultura y bueno, interesarme con las cosas que me interesan y el loco la verdad que se pasa. No, pero perdón, discúlpeme si le di un dato que no le interesaba, pero me pareció interesante. Pero no lo puede usted estar difundiendo, porque a veces también es su tipo de apología de las armas. O sea, no puede estar difundiendo, dada la violencia que hay, todavía está difundiendo. De que está bien que los gurises agarren las armas y que nos lleven a tener el padre. No que está bien, pero no se dijo esto. No. Hay una sutil diferencia en lo que se dice. Ah, pero muy sutil. Eso es el tema, a veces hay que... conviene grabar estos programas. Escuchar. ¿Qué? Porque plantea, quizás no fue entendido. Lo que sí nosotros decimos y volvemos sobre el tema es quienes estén dispuestos a portar armas, que no es nuestro caso y no estamos a favor, que una vez que toman esa decisión, las armas, a partir de ese momento, es para usarlas. Lo cual no avala el armas, pero si uno adopta esa actitud, bueno, después tiene que... Es un poco también... Es un camino sin vuelta atrás. Claro, es un poco también la responsabilidad de tener una arma, porque mucha gente ha aumentado el porte de armas entre la gente y creo que la mayoría me parece que ni saben utilizarla. Claro, lo más probable es que lo maten a este loco tiene un arma, ¿verdad? Bueno, porque lo más seguro es que esté más entrenado en el manejo de armas la persona que va a... que además es la que corre con ventaja en este sentido, en una situación de delito, porque sabe lo que va a hacer. Uh-huh. La persona que es atacada se entera en el momento. Claro, sí, bueno, de cualquier forma me quedo medio ahí, como usted dice, hay que explicar la sutileza, se ve que hasta ahora de la noche no es muy sutil. No hay ningún problema, y está bien. Y todas las veces que no esté de acuerdo con nosotros, puedo llamar y no tenemos ningún problema. Abrimos el micrófono para escuchar todas las campanas, gente. Bueno, que como acá creo que igual la campana no era muy disonante. Lo de Michael Moore lo podemos discutir. Yo, ¿sabe qué? Yo siempre cito a Jackie Rodríguez Estrada, una eminencia en materia de cine, que una vez lo definió como este gordito simpaticón. Y a partir de eso, de lo que dijo Jackie, yo me amparo en esa descripción. Por otro lado, me parece que también muchos de los documentales que hace Michael Moore son como... pierden en cierta medida el carácter documental y pasan a tener una tendencia, son como propaganda también, lo cual no es, no lo invalida, pero quizás pierda un poco el carácter de documental, si no, sí, pasan a ser más campaña de repente, ¿no? Escuchan, bueno, pero sabía que esa campaña, mucha gente acá de repente no sabe que los congresistas no mandan sus hijos a la pelea de la guerra de Irak. Los que mandan a pelear la guerra de Irak son esos pobres, los americanos son negritos. Exactamente, y muchos latinos, se les aceleran los papelitos. Claro, lo mandan a la universidad, todo ese tipo de cosas, pero eso es... La universidad depende, ¿no? No, no siempre. Bueno, no siempre, pero escúchame, si no es con Michael Murphy, a veces está denunciando. Ah, no, creo que hay otros que también lo hacen, ¿eh? Mire que no, es cosa que, claro, no tienen la misma difusión. Claro. De todas formas, sí, creo que Michael Murphy es el que ha acercado más... y ha reivindicado también, y es bueno destacarlo, el trabajo documental, porque antes... los documentales estaban resignados a la sala 2, exactamente, a la sala 2 o algún circuito muy específico. Claro. Bueno, muchísimas gracias, no tengo más. ¿Eh? Pero, muchas gracias. Por favor, gracias por llamar. Quedó al final, se cansó al final la señora. Pero bueno, yo no le mando más afectadoras descartables a Michael Moore porque no la sufre. Hay una cosa que hay que decir innegable, es lo de prolijo que se prolija. Además, ya no está elegante estar vestido como se dice. No, y... Se como si fuera un chiquilín de 20, 23 años. Sí, los americanos se creen que bañan todos los días, pero por el tipo no están los señores. No, lo decimos con el mayor de los respetos a Michael Moore. Es más, no hemos dejado de ver ninguna de sus películas. Para seguirlo... bien de cerca, para tenerlos bien, bien presentes. Y le recomendamos una a que solamente quizás en cable se pueda ver, que se llama La Gran Mentira. La Gran Mentira sobre las corporaciones. Es la segunda, la primera es Roger and Me, que acá creo que no se ha dado en televisión, sobre General Motors, sobre el cierre de la planta. La Gran Mentira es la Nike. Y La Gran Mentira, claro, es de varias corporaciones, y uno de los seguimientos es de... Ahí fue cuando yo lo descubrí. Exacto. Y después sí hizo la de Bowling Ball. Y después, bueno, fue más famoso con Fahrenheit 911. Sí. Hizo un juicio, además, Bradbury. Por haber usado el título de... El juicio que le tengo que hacer ahora porque nosotros por el título que le puso al libro de Crónicas Marcianas. Todavía está ahí. Está ahí. Es una cabeza la de la justicia tarda, pero que vamos a ver quién está en línea. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Soy yo? Sí, ¿qué tal? Sí, Cristina, de Elisa Muñoz. Cristina, ¿cómo está? De primero te agradezco por la película que fui a ver. Gracias a ustedes, ¿no? Sí, sí. Y en segundo, estoy impresionada porque pienso que ustedes son como un taladro en el cerebro de los uruguayos. Por eso se los llama fascista, porque no que los uruguayos piensen que no tengan que comprar derecha, que no... Ustedes están logrando los admiro profundamente y yo no quiero hablar de mis conciudadanos, pero pienso que estamos perdiendo muchos sentidos, ¿no? Son brillantes y que se conserven en la radio. Informal nos conservan. Informal nos conservan. Informal, no sé si se conserva, pero sí es necesario que sea litro de formal. Bueno, muchas gracias, que pase muy bien. Gracias, Cristina, gracias. Está bien cuando uno provoca y la persona reacciona. No, pero me parece saludable de todas formas. Sí. Y eso lo agradecemos. Saludamos a Hermes, que está a través del Messenger. También nos olvidamos de decir que ustedes pueden hacer contactos del Messenger ingresando monoculo@gmail.com a su lista de contactos. Hermes, si nos está escuchando le decimos que es mejor de repente pasar el informe en el día de mañana, que le vamos a sacar más partido que hoy, que estamos ya sobre el final del programa. Tenemos un informe de Hermes Samperla desde Barcelona que mandó en el día de ayer y que nosotros vamos a emitir en el día de mañana. Bien, estábamos por entrar en el tema Mujica. De Mujica, que hoy estuvo en la mañana, hoy no, ayer creo que fue, estuvo en este programa de Sergio Puglia y compañía, un programa que ahora cuenta con la figura de Lil Bettina Chui. Y para, sobre todo para las entrevistas, en fin, como que... Es una persona preparada. ¿No? Creo que Paola Bianco, la tercera quien lo acompañaba, sí. Y también Petru Valesi, no calzaban los puntos. Ah, no. Para hacer... Paola es simpática, es bonita, tiene encanto, y se escapil, está bien. Pero hay temas que no tenemos que llegar. Exacto, además por su propia edad, ¿no? Es una persona muy joven. Muy joven, no conoce. Tiene mucho para dar, pero todavía no. Le falta calle. Falta calle. Nos decía Samperla que el informe es de Rader Casavieja. Perdón, Samperla, por la confusión. Y sí, lo vamos a pasar en el día de mañana. Pero Mujica, dentro de el programa Puglia y compañía, estuvo hablando de diferentes temas hasta que vamos a leer parte del extracto de lo que dijo Mujica. Esto quizás sirva también. Hoy hablamos de la story, del debate, y ahora hablamos de Mujica. Tenemos que tener las dos campanas presentes, ¿no? Dice, Mujica propone traer campesinos, esto es lo que titula el diario El País. Dice, el senador José Mujica dijo ser partidario de traer a Uruguay a familias campesinas pobres de Paraguay, Bolivia, Perú y Ecuador para poblar la campaña y atacar el problema más grave que tiene Uruguay, que es el demográfico. La iniciativa fue planteada ayer en el programa Puglia y compañía del Canal 10. El líder del MPP dijo que Uruguay necesita inserción masiva de sangre primitiva, joven, recia, dura, que solamente un campesinado puede generar. Advirtió que hoy los campesinos no están en la vieja Italia o España, y esos de los países latinoamericanos son necesarios, siempre que sean fuertes y que tengan esa crudeza de la mentalidad campesina que hace comida con poco. Admitió que se le puede cuestionar que no desarrolle esta política con los pobres uruguayos, y Mujica dice, los pobres de acá no me van a agarrar una palla y un pico ni en pedo a fumar. Palabras textuales. Yo comienzo con una cosa. ¿Quién se atreva a tratar de racista a estas expresiones? Es un burro. Sí, exactamente. Esto habla... Es prácticamente palabras de un sociólogo. Primera instancia. Lo de traer extranjeros a trabajar en campo, yo no sé si se adaptarán a este suelo. No, sería buena idea traer campesinos bolivianos que trabajan en la altura para producir futbolistas que luego puedan ir a jugar a la altura. No, pero uno trae un trabajador boliviano rural que trabaja en la altura y tiene un... que primero habría que ir a... No, pero ¿sabes lo que va a venir acá en el llano? Si puede trabajar en la altura... Sí, y le planta una hectárea a 3.000 metros, acá en el llano le planta 400 y 100. Claro, pero hay otra cosa. A esa gente que hay que traer. Uh-huh. Yo particularmente traería a bolivianos de las zonas bajas y que plantaran coca para obtener un rápido rédito. Pero a esos campesinos hay que darle cierre, porque nadie los va a contratar. Porque sí. O sea que había que disponer de una cantidad importante de tierras y de, para distribuirlas entre sus campesinados. Sobre eso sacaba esto, ¿no? Exacto, de las declaraciones no subió hasta que se planteara la reforma agraria, porque es lo que... Claro, lo que trae un poco apartado. La única posibilidad de poblar el campo es de achicar los terrenos, de hacer desaparecer los latifundios. Y lo que hay es que cada uno tenga su chapita, y que vivan así, como se están acostumbrados. Pues, No, no hay ningún problema. Sí. Es curioso, de todas formas. Hace un tiempo atrás ya Mujica se había referido al tema del despoblamiento del campo y un periodista en esta ocasión, ahora no recuerdo el medio, le proponía o le decía por qué no llevar a la gente de Montevideo a lo que Mujica se mostró totalmente contrario, diciendo que él tenía que tender a que la gente no se fuera del campo, pero el que ya se había venido para Montevideo, el campesino que había resuelto llegar a Montevideo, eso ya no lo quería en el campo. Ahora sí, por desertor. Ahora sí podemos, ahora sí se baraja la posibilidad de traer desde otros países. Desde otros países que estén contaminados. Exacto. Claro. Sin haber arrojado los anillos de miseria de la ciudad. Claro, que son formados en general por campesinos. Y muchas veces sí, ¿no? Sí. Porque hay gente que llega a Montevideo con una expectativa económica y que luego no se le sabe. Claro. Lo que me llama la atención es que siendo que la masa votante de Mujica mayoritariamente de condición humilde, él termine la frase con una... Los pobres acá no me van a dar una pala y un pico ni en... Y no lo vamos a citar totalmente, que no vale la pena. Ni borracho, digamos. Ni borracho, ni avanzado. Es un poco despreciativa hacia su base electoral. Puede ser, ¿no? Un tío medio extraño, ¿no? No sé. Vamos. Quizás fue muy temprano. La revista italiana estaba de todo despierto. Oh, no, no, aún viniendo de las tareas justamente del campo. De la TAC. Claro, en la TAC y cuando si sale el presidente, pero le digo, TAC. Sí, ya lo veo. Se coqueteó con eso de estar presidente. ¿Cómo que está? El debate que está dando son medidas del presidente. Exacto. Solo un presidente puede traer pobres de otro país. De rico, trae pobres. Exactamente. Cada día que pasa vemos que tiene más vigencia el debate de el encuentro progresista aquí, en el espacio del monóculo. De 8 a 10, 2 horas. 2 horas. Una hora cada uno. Una hora, no, porque tiene que... Tiene que hablar total. Tiene que picar. No, cada uno tenemos que hablar nosotros. Y que vos no hablar. Y un cuarto de hora cada uno y el resto nosotros. Está haciendo un análisis de lo que dijeron tanto uno como otro. Amigos, vamos a escuchar el último tema de la noche y luego volvemos ya en los últimos finales porque tenemos problemas con la selección. Guarda. ¿Qué pasó? Curiosamente, pero no creo que no nos va a dar el tiempo. De todas formas, tenemos más días para hablarlo. Recién jugamos el fin de semana. Vamos a la música, Matías, y ya volvemos. Thank you. espectáculo, bailando con un termo y patinando con un carguito. Amigos, tenemos muy pocos minutos. Hoy tuvimos bastante comunicación, alguna polémica, alguna crítica, otros de apoyo, y eso es saludable y de eso se trata. Por algo nosotros estamos en plan de obsecuencia de vida también, bueno, destacarlo. Bueno, destacarlo porque a veces nos olvidamos de repetirlo. Pero de todas maneras las críticas también vienen bien porque significa que hay gente que no está de acuerdo con nosotros, que está equivocada, y nosotros podemos conversar. Creo que hasta ahora no hemos podido, Exactamente. Una noticia en el plano futbolístico, el principal deporte del Uruguay y el que más logros ha traído a nuestra tierra. Hoy declaró Tavares que no están 100% en la selección. Yo lo que estoy esperando es cuando estén 100%. Bueno, no es necesario en la primera rueda. Eso es algo porque es todo una curva. Claro. Empieza de a poco, va subiendo, llega al 100% e inmediatamente se trabaja. Claro, lo mejor es llegar al 100% en la mitad de la segunda rueda. Todavía tenemos unos cuantos partidos por delante. No se sabe si va a jugar sí o no Juan Castillo, eso también es un tema de titulares, porque aparentemente no ha estado en su mejor forma, y tampoco se sabe si va a estar Diego Lugano. Siempre hay nombres, siempre, yo como, no sé, no creo en las excusas, pero a veces cuando uno escucha ese tipo de declaraciones a 3 o 4 días de un partido. Ya tuvimos la elección de Forlán. Ahora tenemos las dudas de Juan Castillo y Diego Lugano. Claro, pero Juan Castillo va a dar unos palacios en la salida del Trópolis. No, no va a estar bien. Yo creo que mínimamente, porque él después se lo vi y estaba bien. Pero a mí sí, pero hay que tirarse para acá, ¿eh? Sí, también. No salir para la cámara, no tirarse para acá. Los tiros libres, todas esas cosas, ¿no? Claro, claro. Y por otro lado también Basile, el técnico de Argentina, sí, el ronco Basile, está en duda para su permanencia en el puesto y hace la apuesta grande en ganar Uruguay. O sea que tenemos muchas cosas en contra. Tenemos la situación de peligro de Basile, de perder que está motivado para que nos gane, y dos jugadores que hasta el último momento no se saben. Y por otro lado tenemos el vestuario sin santiguar por parte de Abreu, que sí lo hizo en el estadio de arriba. Ah, pero lo puedes continuar, todavía tiene tiempo. No sé, porque no sé cómo es la cosa, pero en eso no tengo... Pero es el Monumental que van a jugar. Es el Monumental, y nos toca, ¿no toca el estadio del locatario o nos toca el estadio del visitado? No, toca el de visitado. Por eso le digo, si perdemos no me llama a en absoluto la atención. ¿Y va a jugar? Sí, va a jugar. Ahora, eso sí, lo dejo sí, para que después hablan de Casal. Y estas cosas son mucho peores. Amigos, nos reencontramos mañana a partir de las 8. Gracias, Matías. Quedan ustedes en instantes con Compás Nocturno, música para escuchar hasta las 24 horas. De esta forma hemos compartido este momento, acompañándonos mutuamente. En Monóculo seguimos trabajando para hacer cada día un poquito mejor. La despedida no es un salve.